No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. En 1997, antes de ser conocida y famosa, Ashley Judd, una actriz que me encanta, tenía 29 años cuando consiguió la tan esperada cita que había buscado por meses con el hacedor de estrellas de Hollywood, Harvey Weinstein, director de los estudios Miramax. El encuentro se realizaría en el Hotel Beverly Hills. Lo que no esperaba era que, al llegar a la reunión de trabajo, Weinstein le ofrecería todo el apoyo del mundo a cambio de meterla en la cama. Judd, asombrada y ofendida, logró escapar del encuentro. A quien primero se lo dijo fue a su padre, que estaba por casualidad de visita en Los Ángeles y con quien se encontró al salir de la cita. Esto de Weinstein es un secreto a voces, todo mundo lo sabe. Pero no hay forma de detenerlo, se enteró Judd cuando contó lo sucedido a los cineastas del medio. Imagina si esto que te acabo de narrar hace sentir a una actriz de Hollywood impotente, que pensará una empleada doméstica, una secretaria, una enfermera, una campesina con dos o tres hijos que mantener, cuyo jefe la acosa bajo la amenaza de que si denuncia, se quedará sin trabajo. La realidad es que es una situación que viven millones de mujeres en todas las culturas, de todas las religiones, en todos los estratos sociales y literalmente en todos los rincones del planeta. Mujeres valientes como Judd, que rompieron el silencio sobre el acoso sexual, fueron galardonadas como personajes del año 2017 por la revista Time. Se trata de mujeres que tuvieron el valor de denunciar un abuso de tipo sexual sin importar el rango del abusador, la seguridad o el futuro de su trabajo, o bien desafiando el riesgo de afectar su reputación ante la familia y la comunidad. La selección de Time reunió a mujeres que durante el transcurso del año habían denunciado este tipo de acoso por diferentes vías, como las redes sociales con los hashtags MeToo o Yo También. En los últimos meses hemos sido testigos de un sinnúmero de despidos en Estados Unidos por acoso sexual. Han sido expuestas al público las acciones de grandes personajes políticos, de negocios, del medio del arte y el mundo del espectáculo, como es el caso del actor Kevin Spacey, que fue retirado de la serie House of Cards, programa que lo catapultó de manera definitiva a la fama, y quien también fue destituido de una película, aún a pesar de que varias escenas ya se habían filmado con él. Me congratulo de saber que hoy empresas y organizaciones también son valientes y ya no avalan o encubren estos hechos que han cosificado a la mujer por siglos. Lo que rebasa la inteligencia es pensar que en pleno siglo XXI, cuando convivimos con los avances más inauditos en tecnología, todavía muchos hombres consideren a la mujer un objeto a su disposición y no reconozcan ningún límite. La realidad es que este tema fue difundido y adquirió relevancia gracias a estas valientes mujeres que se atrevieron a romper el silencio. No cabe duda de que la unión hace la fuerza y que ha llegado la hora de que esa culpa, esa vergüenza e impotencia que sienten las mujeres recaigan sobre los hombros de quienes la merecen, los abusadores. Levantemos la voz para encontrar el eco de miles, millones de mujeres que nos apoyamos en todo el mundo. Y tomemos a estos grandes ejemplos como la fuente de inspiración que son. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés. Siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas.